otro, otro, otro, que le canta pola, otro, que le canta pola, otro, que le canta pola, pues ya no la quiero más. Anoche la vi en el baile, bailando con Marco M. Anoche la vi en el baile, bailando con Marco M. Cuando yo pasé a su lado, él le dijo, Marco, quereme. Cuando yo pasé a su lado, él le dijo, Marco, quereme. Otro, que le cante a Pola. Otro, que le cante a Pola. Otro, que le cante a Pola. Pues ya no la quiero más. Si te ve María, pica flor. No me insistas, Josefina, que yo no quiero bailar, porque si me ve María, conmigo se va a pelear. Yo no digo que seas fea, tampoco que bailes mal, solo quiero que comprendas, la placa me va a matar. Si lo ve María, se le va a enojar. Si lo ve María, yo no quiero estar. Si lo ve María, se le va a enojar. Si lo ve María, yo no quiero estar. ¡Caramba! Mira, mira, mira, qué cosa más bonita. Ahí viene caminando, moviendo su cinturita. Mira, mira, mira, qué cosa más bonita. Ahí viene caminando, moviendo su cinturita. De miel. Te estoy queriendo, para que tú te enteres, vidita mía, te estoy amando. Y tus besos de fuego, vidita mía, yo estoy deseando. Y tu cuerpo ondulante, vidita mía, me está matando. Muévete pa' allá, mueve la cintura, sé que te gustará. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, mueve la cintura, sé que te gustará. ¡Eso!